Así que continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Les comentábamos a principio, cuando hablábamos de los temas, que íbamos a estar en comunicación con Lorena Barraza. Ella es la hermana de Ezequiel Barraza. En el día de ayer se cumplió lamentablemente un año de su asesinato. Ezequiel fue uno de los tantos pibes víctimas del gatillo fácil el año pasado a manos de la policía de Córdoba. Recordemos que por lo menos ha habido 9 casos registrados y conocidos el año pasado. Ya en este año hemos empezado con el asesinato de Ismael Sosa y el intento de asesinato de Ezequiel Reynoso. No nos parece menor en un año electoral donde, aparte, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, se está postulando para presidente, hablando de seguridad, hablando de lo bueno que es tener un presidente del interior, y no queremos que ninguna persona de nuestro país se olvide de que de la Sota tiene, entre otras tantas cuestiones, como Monsanto, como la represión a los luchadores y luchadoras sociales, un gran y lamentable haber de pibes asesinados. Para esto estamos en comunicación con Lorena Barraza. Lore, no sé si nos escuchas. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias, Lore, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes también. Ayer se cumplía un año de lo que sucedía con Ezequiel. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esa situación y cómo está hoy la causa por el asesinato de Ezequiel. Bueno, Ezequiel desapareció el 23 a la noche, lo encontramos el 24 a la madrugada como NN en el hospital de urgencia. Pasó quirófano, estuvo 5 horas en quirófano, a las 8 salió, a las 8:30 más o menos, a las 11 falleció. Tenía 4 tiros por la espalda, 2 de frente y una de las balas le tocó intestino grueso, intestino delgado, uréter y arteria. Uh-huh. Y bueno, estaba todo golpeado, desfigurado, lo saqué foto dentro del cajón, ya los testículos tenían lastimados. Y la causa ahora, iban a hacerla, pero nosotros le presentamos, el abogado le presentó las fotos que yo le había sacado dentro del cajón, porque hicieron una autopsia falsa que figuraba que él se tenía un solo tiro, no figuraban los golpes, y bueno, y el fiscal Caballero las aceptó y nos cerró la causa, pero asimismo el fiscal Caballero, que está con las mismas causas que nuestros trabajadores, la tiene ahí parada, archivada, digamos. Uh-huh. Entonces es una vergüenza que uno tenga que, encima que está con el dolor de su hermano, ¿no es cierto?, del fallecido, tengamos que estar sacando nosotros las pruebas, ¿me entiendes?, las fotos para tener de prueba de que él estaba golpeado, porque a esta altura supuestamente iban a pedir la exhumación del cuerpo y hasta ahora no lo han pedido, o sea que cuando saquen el cuerpo ya no va a servir más nada de lo que... Uh-huh. De lo que ahí tienen también, entonces decimos que a mí se me despertó y bueno, le saqué, lo desnudé con todo el dolor en el alma y le saqué fotos de todo, los raspones, de todo de lo que él tenía en su cuerpo, ¿no? Ezequiel murió en manos de un policía que en ese momento estaba de civil. Sí, él era un policía que estaba con su novia y es un policía de civil que también movilizó todas las pruebas que había en el lugar, baldearon, movieron la moto del lugar, a él lo arrastró hasta más cerca de la casa de la novia, uh-huh. Lo ató, lo golpeó, él pedía un vaso de agua, se lo negó, teníamos muchos testigos y fueron amenazados, o sea que ya no tenemos testigos, tenemos 2, porque fueron la mayoría de la gente de la cuadra fueron amenazadas, porque andaba policía judicial y domicilio, porque él supuestamente corresponde a homicidio. Uh-huh. O sea, todo lo que había de prueba, él lo hizo borra. Claro. ¿Cómo es el nombre de este policía, Lore? Pablo Álvarez. Uh-huh. Lore, vos comentabas esto, que no es menor y que ha pasado en muchísimos otros casos, de que son las familias las que aportan las pruebas, las que muchas veces cuando están realizando el velorio, con todo el dolor que vos misma comentás, que se vive en esos momentos, son los que suelen aportar las pruebas, sacar las fotos, pero no hay pero me parece importante por ahí para que la audiencia tenga en cuenta que vos, por tu profesión, no sos una persona, sos una persona que justamente tiene mucho conocimiento de causa, de cómo analizar y cómo ver un cuerpo. Digo, no es que simplemente sacaste la foto, sino que sos una persona que por tu trabajo podés ver cosas que por ahí cualquiera de nosotros no podría ver y que por ende sabes que en una en un peritaje forense debería haber salido. Claro, la ventaja es que, bueno, yo amo mi profesión, soy enfermera profesional, y cuando vi el papel de la autopsia, le dije a mi hermana, esto no es una autopsia oficial. Le observé el cuerpo y le digo, este chico no le han hecho la autopsia. Claro. No le han hecho nada. Así que hice salir la gente y con otra gente me ayudaron a movilizarlo dentro del cajón y sacarle todas las fotos que a mí me servían. O sea, todo el cuerpo le sacamos. Te digo más, hasta los predecites, que hasta los testigos, tú lo tenías raspado de la patada que le habían dado, cómo ha sido atacado, las uñas las tenía negras. Él era una persona que era impecable en su limpieza, tenía negra, y a lo que hablamos con el abogado es que se había querido agarrar del asfalto, o lo que lo han arrastrado del asfalto, porque los raspones que tiene en la cara es quemadura del asfalto, porque dice el fiscal que era porque se cayó, tenía casco, y el casco era acolchonado, ¿cómo se va a caer? Yo lo conocí a mi hermano, él cuando me llevaba en la moto, era una persona que me decía, prendete el casco, anda bien, ¿me entendés? O sea, y así mismo, si hubiese sido el caso, tendría un moretón, no quemadura de asfalto. Claro. Lore, ¿cuántos años tenía Ezequiel? 20 años tenía. ¿Cómo ha sido este año de lucha y también el encuentro con otros familiares víctimas del gatillo fácil, con lo que ha sido el convulsionado 2014, que si bien ha sido donde hubo un crecimiento exponencial de los casos, no ha sido el primero, sino que es una problemática que viene hace muchos años? Claro, yo tengo ya la cuenta, en el 2013 fueron 14 casos, en el 2015 fueron 15 casos, en el 2014 fueron 15 casos, y lo que vamos del 2015 fueron 7 casos. Que con el Ezequiel que se salvó, ¿no es cierto? Claro. En enero hubo 5 con Ismael Sosa, que yo creo que es lo que se balzó, la gota que se balzó el vaso, que siempre lo digo, porque es el colmo que un turista venga a disfrutar de su grupo y termine muerto, y como a ellos no le pudieron, a él no le pudieron agregar que era un gran delincuente como a todos los otros pibes, le agregaron de que era un drogadicto. Exactamente. Y así mismo creo que no le quitan no le dan el derecho para que ellos se crean viejos, aunque usted le dijo que gracias a Dios estaban a favor de los policías, están vivos. Bueno, los policías se han tomado esa palabra como que ellos son Dios, como que ellos deben decidir quién debe vivir y quién debe morir. Y no se dan cuenta que Dios está aparte nuestra, porque lo hizo salvar a Ezequiel para que cuente, Ezequiel Reynoso, para que cuente lo que sufren parte de nuestros pibes, de la tortura y todo, cómo arman las causas los policías, ¿no? Porque todos son persecución, tiroteo, armas. Entonces, Ezequiel Reynoso cuenta la realidad, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, nos encontrábamos en el corte que se realizó la otra vez cuando liberaron a los policías bajo fianza y nos parecía muy fuerte pensar que el policía lo tiroteó por la espalda mientras él iba con su moto, que en realidad fue un malentendido. Él pensó que detenían a la moto que estaba atrás, y a las 3 de la tarde comenzó a dispararle con balas de plomo en medio de la calle. Como el grado de impunidad, lo que vos decís, Ezequiel se salvó y puede contar esta historia, pero en realidad esa misma situación la vivió Lautaro Torres, la vivió el Güere Pellico, la vivió tu hermano, la vivieron un montón de pibes que justamente por no haber podido sobrevivir han tenido que llegar, bueno, no han podido contar esto, que el armado de causas y digamos, también hay una realidad que todos los policías dicen la misma historia. De repente aparecen armas sin huella, aparecen testigos que dicen otra cosa que luego son silenciados, y no es menor el rol que cumple la justicia en esto, donde siempre se piensa mal del pibe pobre, del pibe de barrio, y a pesar de que hay sobradas pruebas del accionar policial y la impunidad con la que se manejan, siguen fallando a favor de la policía, demorando los casos y maltratando mucho a la familia. A mí me parece que es importante por ahí reconocer que cuando las familias van a tribunales y hablan con la fiscalía y hacen la bendita y dura peregrinación de poder pedir y claridad, verdad y justicia sobre su familiar asesinado, las fiscalías tienen formas realmente violentas de tratar, de minorizar, de hablarle, ¿no?, a una familia que ha perdido a su hijo, a su hermano. ¿Cómo ha sido, digamos, tu experiencia con la justicia a lo largo de todo este año con lo sucedido con Ezequiel? Sí, eso es una realidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ezequiel Saldaño, que la hermana hace 6 años que está peregrinando, digamos. Y se decían, ahora le están pidiendo al policía el psicológico. Claro. ¿Viste? Pero 6 años que todavía está esperando, ¿entendés? Y vos cada vez que vas a tribunales, forma nosotros, la secretaria que nos tocó, supuestamente también era domicilio. La derivaron ahí porque estaba embarazada y, bueno, la transfirieron ahí. Pero, o sea, que ya desde el vámonos, al ser el domicilio ha sido todo manejado así, en la morgue, en tribunales. O sea, nuestros testigos nunca fueron llamados a declarar. Nunca fueron llamados a declarar. Porque resulta ser que una de las chicas que está citada vive en Villa Boedo, pero estaba a la vuelta en la casa de su novio cuando lo torturaban a Ezequiel. Claro. O sea, desde el vamos todo mal. Con el fiscal Moyano, mal, que tienen nuestros trabajadores con causas, le inventó causas. Así que. Sí, no sé. Vos nombrabas el caso de Ezequiel Saldaño, que para muchos y muchas de nosotros fue como un hecho emblemático, ya que fue una de las terribles demostraciones de el accionar que tiene el Código de Faltas en nuestra provincia, ya que Ezequiel está... sí, también Ezequiel, lamentablemente muchos pibes que se repiten esos nombres y es también súper doloroso. Que él estaba en la puerta de su casa tomando una cerveza y bueno, y así terminó... asesinado Ezequiel Saldaño. La verdad es que en ese momento fue un golpe muy duro, y que hoy todavía estemos esperando por una fecha de juicio, por una situación de causa, por una resolución, es terrible y da cuenta de la justicia para qué lado mira y para quién está, y al servicio de quién está. Lore, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir acompañando y visibilizando tu lucha y la lucha de todas las mamás, hermanas, madres y padres de las víctimas de Gatillo Fácil, y esperamos, como siempre decimos, que no haya más pibes asesinados, ni torturados, ni golpeados, ni detenidos arbitrariamente en nuestra provincia ni en ningún punto del país, porque bueno, son nuestros pibes. Así que muchísimas gracias, Lore. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarle el espacio y podernos expresar por todo lo que uno siente, ¿no? Y aparte está también con la gente, por ejemplo, como Vanessa, que fue torturada en la cárcel de mujer. Exactamente. Estamos en eso todo. Bueno, muchísimas gracias, Lore, por el tiempo. Muchas gracias, y bueno, te abrazamos desde acá. Un abrazo. Gracias. Bueno, estábamos con Lorena Barraza, hermana de Ezequiel Barraza, uno de los pibes víctimas del Gatillo Fácil en Córdoba el año pasado. Con lo duro que fue, la verdad es que uno se enteró un par de días después, porque fue en plena movilización por el 24 de marzo del año pasado. Esa misma noche, la noche que asesinaban a Ezequiel Barraza, golpeaban brutalmente a Ezequiel Ávila, que falleció 15 días después, internado en un hospital incomunicado de su familia, donde también le armaron una causa para que su familia no viera el estado en el que había quedado con la golpiza. También, digamos, fue uno de los casos que nos movilizó muchísimo el año pasado, sobre todo esto, ¿no? La impotencia de una familia de no saber, porque muchas veces no hay recursos, porque muchas veces no hay un abogado que te pueda asesorar a mano a la vuelta de cada esquina, y mucho menos en las instituciones del Estado que deberían brindarlas, y por ende ellos no recibieron el asesoramiento necesario para saber que podían ver a su hijo. También era muy jovencito Ezequiel Ávila, y es uno de los tantos números, casos, nombres e historias que nos parece importante no olvidar y salir siempre a la calle para decir basta y nunca más de pibes asesinados, ¿no? Post 24 de marzo, donde el reclamo es por los derechos humanos de ayer y de hoy. Y por los derechos humanos desde ayer y de hoy, ahí pasaba la nota con Lorena, ahí recordando a su hermano y toda la odisea que tuvo que pasar para poder hacer justicia. Sí, la Lore como un símbolo de lucha, como muchas, la familia, como siempre decimos, dependemos de las familias para llevar adelante esas luchas, de su entereza, de su valentía para sacar fotos cuando están velando el cuerpo. Pasó lo mismo con el caso de Silvana Castaño, que es el caso que, bueno, de Vanessa Castaño, que es el caso que ella nombraba al final y que recordábamos el otro día cuando hablábamos de la violencia de género y el por qué llega Vanessa a estar detenida en el penal de Bower. Yo el otro día escuchábamos un audio donde estábamos en el corte de Ezequiel Reynoso y bueno, y hablábamos de eso con Lorena, ¿no? Cómo siente uno la impotencia y la desprotección que siente uno al ser el que tiene que aportar las pruebas y no la justicia a las que debería investigar. Y cuando investiga lo hacen mal, como decía Lore, que habían dicho que le habían hecho la autopsia y la autopsia no había sido hecha. Por eso nos pareció importante resaltar la función que cumple Lore en el sistema de salud. Tiene muchísima experiencia, de hecho es especialista en epidemiología allí en el Hospital San Roque, por lo cual, digamos, no es una persona que desconozca ese tipo de cuestiones y de procedimientos que se realizan para determinar la muerte de una persona.